Yeah, JCP, el especialista. Disculpa si sueno atrevido y a veces quiero adelantar la situación, pero quiero que perdamos el pudor. Estoy pendiente a ti, todos los días reviso tu perfil. Paso stalkeando, pendiente a lo que está publicando. Eso directo por el Snapchat. 10 segundos dame para apreciar esos movimientos que me ponen bien mal. Tú me tienes loco, loco. Un videito por el Snapchat. 10 segundos dame para apreciar esos movimientos que me ponen bien mal. Tú me tienes loco, loco. A mí me encanta porque eres espontánea y los dos somos de la misma calaña. Es calentarme, tú siempre te ensañas. Cuando no estás online, para mí esta red social es extraña. Mírame en privado 10 segundos para llevar esta conversación a otro rumbo. Esta obsesión con el amor yo no confundo, pero no puedo evitar desearte a cada segundo. Envíame una foto, un video con la pose hot, que estoy listo para sacarte screenshot. No te preocupes que esto solo es entre los dos. Juguemos a calentarnos hoy. Eso directo por el Snapchat. 10 segundos dame para apreciar esos movimientos que me ponen bien mal. Tú me tienes loco, loco. Un videito por el Snapchat. 10 segundos dame para apreciar esos movimientos que me ponen bien mal. Tú me tienes loco, loco. En todas las redes la siguen como un millón, pero yo soy el hombre que le llamó la atención. No soy su confidente, al que le confiesa cuando sus hormonas se alteran. Ella es fina pero fuma weed. Ella baila en privado solo para mí. Esos ojitos chiquititos sé lo que quieren decir. Es una niña bella que me sigue tentando a mí. Está matando esta ansiedad. Me he vuelto adicto a usted y no lo puedo negar. Pendiente todo lo que en sus redes publica, esperando esos videitos de Snapchat. Me está matando esta ansiedad. Me he vuelto adicto a usted y no lo puedo negar. Pendiente todo lo que en sus redes publica, Snapchat. Eso directo por el Snapchat. 10 segundos dame para apreciar esos movimientos que me ponen bien mal. Tú me tienes loco, loco. Un videito por el Snapchat. Solo 10 segundos dame para apreciar esos movimientos que me ponen bien mal. Tú me tienes loco, loco. Yo, JCP el especialista. Tú a la lista, ya, directamente desde RK Enterprise. DJ Gallo, ya, dile a ellos que nosotros no somos una marca, somos una franquicia. DJ Arcángel, Anthony Boden, dímelo DJ Gary, DJ Roland, DJ Tumbado, Elston Fandy, we yeah, Navy the best, Navy the best, Tiger Velázquez. La asociación de los exitosos otra vez.